Bueno, Débora, antes que nada te agradezco este contacto para con Olavarría Rock. Es un placer saludarte. Y bueno, quiero comenzar preguntándote cuál es el balance que haces en cuanto a lo artístico, a tus presentaciones, en cuanto al año que se nos va y por supuesto, a lo que se puede llegar a venir también, qué es lo que se espera. Bueno, pequeño, uno siempre tiende a hacer una especie de balance a fin de año, ¿no? Bueno, yo creo que para mí este año ha sido muy bueno, por una parte, y de muchas, de atravesar muchas como pruebas o dificultades, pero que me han servido, por otro. Bueno, creo que a todo el mundo le sirve el atravesar dificultades, ¿no? Porque uno aprende. Seguro. Pero bueno, lo bueno que siento que tiene, hablando profesionalmente, es que, bueno, que ya hemos hecho un camino que yo quería y que tenía como, a ver, como pensado de alguna manera hacer. Subir un par de escalones en, viste, uno siempre se hace un poquito de algunos proyectos y cosas, como para cumplir Seguro. alguna meta. Y bueno, creo que de varias de esas cosas que me propuse, bueno, salieron bien. Algunas otras por ahí no, pero esto no quiere decir que no lo pueda hacer en otro momento, simplemente que por ahí los tiempos no fueron los que yo hubiese querido. Seguro. Uno siguiéndote por redes sociales, más allá de tu función dentro de los fundamentalistas que estaremos hablando, también observa que vas realizando presentaciones en diferentes puntos, compartiendo con diferentes artistas, una agenda bastante cargada y variada. Exactamente, exactamente. Bueno, eso es muy bueno para mí. Y lo que un poco lo que te decía era que digamos, cosas muy interesantes. Como por ejemplo, ir a cantar con bandas que me invitan en el interior del país y irme yo solita y interactuar con ellos. Eso son cosas que he hecho bastante este año. Ya había empezado un poco antes, pero este año como que la cosa fue más movida por ese lado. Es uno de los proyectos que te contaba que me gustaba llevar a cabo y que lo hice y que me ha dado muy buenos resultados. Tengo mucho, gracias a Dios, mucho trabajo, sí, no solo, digamos, con viajando por el interior del país o a otros países, y con bandas, digamos, que no son mi banda, sino también con los músicos con los que suelo tocar habitualmente. En particular, tengo un dúo conformado con Ángel Sucheras, que es un pianista. Seguro, con quien editaron, le vamos a contar a aquellos que por ahí, bueno, te están conociendo, aunque ya es raro porque en el ambiente sos muy reconocida, pero con Ángel ya tienen un disco en el 2012 grabado en vivo, versionando grandes clásicos que realmente ha tenido muy buenas críticas y muy buena aceptación. Sí, la verdad que sí. Bueno, eso es una de las cosas que más hago, digamos, tocar con Ángel. Y en distintos eventos, ¿no? No solamente en lugares, digamos, boliches o lugares donde se toca normalmente jazz o blues, sino, bueno, por ejemplo, en festivales de jazz, hemos estado en el Festival de Jazz de Paraguay, bueno, acá en el de Buenos Aires, etcétera. Y bueno, otras veces nos presentamos con una banda un poquito más completa, en general, mi hijo en batería, mi hijo Alejandro Dixon, y algún contrabajista, o, bueno, un cuarteto, ¿no? Seguro. Y eso nos permite también movernos por otros caminos. Pero nosotros con Ángel te cuento que hacemos bastante lío, los dos solitos. Él canta también, así que es muy agradable el show trabajar con él porque bueno, nos divertimos mucho y lo pasamos muy bien. Luego, bueno, he estado con Willy Crook, este año, bueno, un poquito menos, pero también, bueno, obviamente con el Indio y los fundamentalistas. ¿Has estado con Pablo también, con Pablo Esbaraglia en algún momento? Bueno, sí, Pablito me invitó a un par de shows de él, también me invitaron Gaspar y Hernán, shows que están haciendo, viajando por todo el país, ¿no?, con la música. Sí. Entonces, también me invitaron ellos, grabé en el disco que está haciendo Tallarita, o sea, exacto, nosotros entre nosotros nos vamos apoyando y ayudando, obviamente, ¿no? Seguro. Tenemos así una muy buena relación general, así que... Seguro. Antes de empezar a preguntarte de los fundamentalistas, no quiero pasar por alto el hecho de que tocas en algunas ocasiones con tu hijo. Y imagino que debe ser una satisfacción única, porque sé que la música representa muchísimo para vos, el escenario es tu lugar, y compartirlo con un ser tan cercano debe ser una experiencia extraordinaria. La verdad que sí, es impresionante, porque imagínate que uno lo vio desde chiquitito. Él tenía como muy claro desde siempre que él quería tocar la batería, desde siempre, te quiero decir, como desde los 3 o 4 años. ¿No? Mira vos. Sí. Entonces, bueno, con el tiempo empezó bastante pronto a estudiar y después siguió al conservatorio, todo eso, y ahora toca con un montón de gente y bueno, cuando puede toca conmigo. Porque tiene tantos compromisos, pero bueno, es un placer total. Así es, una cosa maravillosa, sí, porque bueno, nos entendemos muy bien, hemos, nosotros, claro, estamos acostumbrados a escuchar música, a desglosarla, como aquello, a estudiarla juntos, ¿no? Seguro. Hay toda una unión desde ese lugar también, entonces es muy fuerte, muy lindo. Y sí, ni hablar. Débora, ¿de dónde provienen tus gustos musicales? Cuando vos te iniciás en el camino de la música, cuando decís el blues es lo mío, ¿qué persona había cercana o quién estaba en la familia para marcarte un camino o cómo surgió, digamos? No, mira, eso cuando, digamos, en la familia nosotros escuchábamos de todo, pero mis padres, por ejemplo, escuchaban muchísimo jazz. Ajá. Mucho jazz, mucha música en inglés, porque bueno, los negros en Costa Rica somos minoría, digamos, y una minoría que proviene prácticamente toda de Jamaica y las islas del Caribe. Uh-huh. En Costa Rica no hubo esclavitud, entre comillas, o sea, no fueron llevados los negros esclavizados para en las épocas donde vivían el resto de América, sino que ya fue en el siglo XIX, en el siglo del XX, para hacer el ferrocarril. Se los llevaron los ingleses o los yanquis, uh-huh, en un estado que no se le puede llamar esclavitud, pero bueno, si uno va a ver los términos, no podían pasar de cierto lugar, de Costa Rica, no les pagaban en dinero sino en especies, bueno, y una serie de cosas espantosas, pero esto es para decirte que la cultura, digamos, nuestra se diferencia bastante de la cultura criolla de Costa Rica. Exacto. Entonces, el idioma es el inglés, pero que es un inglés que es un patuá, es una mezcla entre el inglés y algunas cosas del castellano de Costa Rica y algunas cosas de alguna lengua africana, ¿viste? Entonces, es un inglés parecido a lo que, a ver, como para tener una idea, a lo que habla Bob Marley, pero con todos los condimentos ya de Costa Rica. Entonces, la religión no es la católica, sino protestante. Uh-huh. Tienen como un montón de costumbres que proceden de los ingleses al venir de Jamaica. Seguro. Entonces, esto al mezclarse con la vida en Costa Rica, que digamos la población es católica, de habla castellana, etcétera, etcétera, ¿viste? Hay como una gran pues ahí que diferencia, por lo tanto la música también es diferente, entonces nosotros escuchábamos otra música, comíamos otra comida, qué sé yo, pero también tengo mi parte de mi familia que es blanca, que tiene todos los elementos desde el otro lado, entonces sí, ahí hay una gran mezcla, pero digamos, en mi casa se escuchaba de todo, oía también música caribeña, música de Centroamérica, y Cuando yo fui creciendo un poquito, empezó a gustarme muchísimo. Empezó a gustarme mucho el soul, el funk, bueno, todo fue la época de Woodstock y todo lo que viene de esas épocas. Y de a poco, o sea, siempre todo teñido por la música negra en general, ¿no? Seguro. Pero escuchando de todo. Luego yo viví un tiempo en Europa y ahí también tuve mis influencias importantes. Pero el blues, concretamente, que sí lo escuchaba y todo eso, pero que no es que yo haya dicho, bueno, yo me voy a dedicar a esto. En realidad yo nunca pensé cuando no era chica. Yo me dedicaba a otra cosa, nada que ver. Y en algún momento, acá en Argentina, ya establecida acá, empecé a tomar clases de canto negro con Cristina Aguayo, pero para como hobby. Mira vos. Digamos. Entonces, ahí Cristina enseñaba toda la, como desde el principio, de la música afro norteamericana, ¿no? Desde los inicios, el gospel, los soules, las canciones de trabajo, el blues, el jazz, todo. Entonces, ahí fue donde como que me metí más a fondo con el blues y todo eso, y tuve como el empuje como para ponerme a cantar más en serio, pero y ahí conocí ya a mis compañeras con las que después formaríamos Black and Blues. Entonces, bueno, hay como toda una evolución, digamos, ya te digo. Pero bueno, mis influencias vienen de ahí, de toda esa... esta especie de gran mayonesa que te cuento, ¿no?